17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Impopular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Tres cositas que me quedaron. IARC, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, porque así lo nombra, y EFSA, Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos. La tercera cosa, Gaetano Pecoraro. Gaetano Pecoraro, ese es el Facebook, lo buscás, la página oficial, y podés seguir estas secuencias de entrevistas de video reportajes. El mundo al revés, ahí se escucha y ahí del otro lado está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, excelente la traducción, genial. Agradecemos nuevamente a Emilia Cejas y Bruno Paglialunga. Extraordinario trabajo, ¿eh? Sí. En un día de sol que estamos compartiendo aquí en Buenos Aires. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Ni una nube se divisa en el horizonte. Qué lindo, ¿eh? No, extraordinario, extraordinario. Me imagino que por Escobar también debe estar muy lindo. Sí, no, impresionante. Lo único que, claro, como no ha llovido, a pesar de lo que ha anunciado en las últimas semanas el servicio meteorológico, bueno, la polvareda es una cosa de loco. Claro. Pero sí, bueno, en fin, disfrutamos del sol, ¿eh? A un año de Macri presidente. ¡Claro! ¡Ah, mira! Ya te hace un año. Bueno, o por lo menos que ganara las elecciones, ¿no? Claro, claro. Demoró algunos días más, pero bueno, hasta que asumió. Pero bueno, hoy se están cumpliendo un año de aquella segunda vuelta. Interesante, dos frases que titulan los medios, el diario masivo Infobae. Dice Daniel Scioli: mis prioridades no hubieran sido las mineras y los productores de soja. El cambio fue hacia el pasado. Ajá. Mis prioridades no hubieran sido las mineras y los productores de soja. Ajá. Marcos Peña: probablemente Scioli hubiera tenido que hacer un ajuste mucho más fuerte. O sea, en resumen, usted creo que coincide plenamente que no se hubiera imaginado que el gobierno anterior hubiera continuado con las mineras y los productores de soja, por supuesto. Y es interesante el reconocimiento de Marcos Peña de que se hizo un ajuste. Claro, claro, claro, exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, así que, en fin, vamos avanzando con algunas cosas. Sí, sí. A veces estas propuestas de discusiones contrafácticas dejan certezas, ¿no? Parece claro, mentira. Claro, claro. Nosotros no hubiéramos, nosotros claro, no hacemos. Claro. En fin, el que niega, usted sabe cómo es. Claro, claro. Aún lo que no sabemos que hubiera sucedido. Claro. Es extraordinario. Bueno, sí, el lenguaje es fantástico. Y en ese sentido, bueno, un problema que ya venimos viendo de largo, ¿no? La cuestión, este año lo hemos percibido mucho, pero ya en años anteriores también, la palabrita emergencia. Sí. Como si hubiera que salir corriendo, claro, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y en ese sentido, bueno, se ha venido hablando mucho en estos días, a propósito de la movilización que hubo el viernes pasado de la CGT y lo que llamaron, digamos, movimientos sociales. Bueno, y en ese sentido, uno de los reclamos tenía que ver justamente con la sanción de una ley de emergencia social. Uh-huh. Es curioso cómo, con esta idea que venimos un poquito trabajando en esta columna, esta idea de continuidad del modelo. Quiero decir, no hay contradicción entre a partir de esta idea de emergencia y su opuesto, la necesidad de una normalidad. Uh-huh. Es decir, hemos venido trabajando la importancia que le ha dado el gobierno anterior y este a la necesidad de recuperar una normalidad y, por lo tanto, dejar atrás la emergencia. Sin embargo, gobierno y oposición ahora lo vamos a escuchar, coinciden plenamente en la necesidad de atender la emergencia. Es decir, vivimos en un estado de excepción. Uh-huh. Y de la mano justamente de la voz de Gustavo Cerati, la excepción. Vamos a escuchar entonces algunos audios de estos días. Le pido que preste particular atención a los dichos de Marcos Peña, justamente, ya que lo citábamos, sobre esta idea de la emergencia y su coincidencia con otra persona que usted conoce, el senador Juan Manuel Abal Medina. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Bueno, Homero, por una emergencia eres el gran ganador. ¡Emergencia! ¡Woohoo! Las dos palabras más dulces del idioma. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Es un momento de emergencia, es un momento de dificultad, es un momento de susto. Saber que el Estado te va a socorrer, ¿no? Que el Estado va a estar cerca. Hace más feliz. Caos en la ciudad. A mí me gusta verte así. Caos en la ciudad. La marcha por la emergencia social. Buenos Aires paralizada por los trabajadores. Préndeme. El principal reclamo fue para que se sancione la ley de emergencia social. Llévame. Vamos a acompañar esa ley de emergencia social. Es un mero paliativo que muchas veces necesita el sistema para descomprimir la olla a presión. Se convierte en una ley contra Macri, sino en una ley que lo ayude a Macri. Marcos Peña, jefe de gabinete. ¿Qué tal, Marcos Lanata? ¿Cómo andas? Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos todos de acuerdo que hay emergencia social. Si nosotros pusimos sobre la mesa que hay emergencia social con el... Eso es lo que dijo Emilio, y creo que es así. Con lo cual, no hay un debate conceptual sobre eso. Alguna intencionalidad política de querer molestar al gobierno, nada más lejos de esta intención, sino generar nuevas herramientas. La realidad, en todo caso, no es el diagnóstico de dónde estamos, sino en todo caso, cuáles son las herramientas para salir de ese camino. Podemos ratificar que no hay un proceso de destrucción de empleo en la Argentina. Ayer hablaba con Abal Medina, Johnny, decía son 1.000 millones de pesos, multiplicado por 12 que dura la emergencia, son 12.000 millones de pesos. Es el costo, de el la costo emergencia total social. De la emergencia. El gobierno lo evaluó en 50.000 millones de pesos. Probablemente ya a partir de este segundo semestre vamos a poder estar viendo un proceso de creación de empleo en la Argentina. Estamos todos de acuerdo que hay emergencia social. Si nosotros pusimos sobre la mesa que hay emergencia social... Hemos declarado la emergencia. Queremos que el país nos acompañe en la emergencia. Estamos trabajando un presupuesto importante para la emergencia y queremos que nos acompañen en esta emergencia porque va a ser importante para todos. Un decreto que justamente decreta la emergencia del sistema eléctrico nacional. La vigencia de esta emergencia la estamos estimando hasta el 31 de diciembre del año 2017. Es un momento de emergencia, es un momento de dificultad, es un momento de susto. Saber que el Estado te va a socorrer, ¿no? Cerca. Estamos todos de acuerdo que hay emergencia social. Si nosotros pusimos sobre la mesa que hay emergencia social con el... Queremos que el país nos acompañe en la emergencia. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina normal. Un país normal. Un país normal. Un país normal. Debemos ser un país normal. Bueno, qué recorrido, ¿eh? Bien, un pequeño, esta idea, ¿no? Atraviesa, evidentemente, tiene cierta continuidad la cuestión de la emergencia, lo que hace es justificar un estado de excepción permanente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un poquito pensando que ahí se justifican esta búsqueda de la normalidad. Lo que no queda claro nunca es a qué se apunta con esta normalidad, es decir, qué querría decir esta normalidad. Claro. ¿No? Y por lo tanto, entonces, la excepción es permanentemente justificada en todos los casos. Dos o tres notas sobre algunas cuestiones de los medios de estos días. Primero, que es llamativa cómo muchos medios, particularmente radiales, están tomando del portal Infobae, es decir, del periódico con el único que se ha quedado, Daniel Haddad, como fuente casi exclusiva en buena parte de su programación. Digo, las radios más importantes, salvo Mitre, en general están tomando al portal Infobae como una fuente significativa. Es interesante cómo Daniel Haddad se recrea una y otra vez. Claro, claro, claro. Es sorprendente. Es tan sorprendente cómo TN se ha vuelto casi un canal de espectáculos. Sí. Un ejemplo de esto es cómo el otro día, por ejemplo, estuvieron en el momento de la movilización a Plaza de Mayo, de la Central Obrera. Bueno, es curioso cómo permanentemente estaban poniendo imágenes de una señora que no podía estacionar en una cancha de fútbol y por lo tanto se tuvo que sentar en medio de esa canchita de fútbol para poder estacionar y protestar por la falta de estacionamiento. Horas y horas. Increíble. Claro. Se ha vuelto increíblemente, insisto, un canal de espectáculo. Claro. Digo, es bueno mencionar estas cosas porque vamos viendo cómo se va dibujando la realidad, ¿no? Sí. De distintas maneras, cómo se va representando. Y a propósito de representaciones de la realidad, es curioso cómo esta cuestión del pasado siempre vuelve de la misma manera, en el sentido de se buscan los mismos argumentos para seguir sosteniendo la política actual. Voces que han aparecido en estos días a propósito de, fíjese cómo sigue muy presente el 2001. También en este gobierno, escúchelo. Y lo que me preocupa es instalar la idea de crisis cuasi terminal o de parálisis absoluta a pocos días de diciembre. Es un paso muy importante para que la Argentina tenga un fin de año en paz. Solo sería una locura para las fiestas de tal ley, sería una responsabilidad política. Y no creo realmente que lo veten. El gobierno va a entender que esto es un fuerte llamado de atención. De un plan de lucha mucho más contundente. Es un caldo de cultivo. El agravamiento social que hay puede estar empujando para de madre para fin de año. Sí, claro. Ahí escuchábamos el senador Nadinov, Felipe Solá, sí. Pérsico, Abalmedina, claro, Alderete. Claro. Sí. En esta idea de, bueno, lo que se recuerda permanentemente es esta idea de que allá por el 2001 lo que había era violencia y por lo tanto lo que hay que buscar es la paz, la tranquilidad. Y también se agita como cierto fantasma, ¿no? Ojo, que podemos nosotros llevar al caos, sí, otra vez sí, al conflicto. Sí. Es increíble la apropiación del conflicto. Claro. ¿No? Sí, y de esos fantasmas y de esa tergiversación, o en todo caso, esa forma de representación de la historia. ¿No? Sí, a ver, también quizá podría. Algunos de los protagonistas estuvieron hace en el 2001, claro. Estuvieron presentes. Y intentaron apropiarse del 2001 y no les fue nada bien, todo lo contrario, les fue muy mal. Sí, sí. También eso será barbas en remojo, me parece, ¿no? Sí, sí. Su propia experiencia. Decir, no, esto, no, otra vez no lo quiero transitar, porque la verdad que en el que se vayan todos estábamos nosotros también, claro, dirán ellos, ¿no? Claro, claro. Claro. Pequeño problema, ¿no? Claro, claro, esa no la esperaban. Pero bueno, es interesante, insisto, esta idea de apropiación y por otro lado esa idea de la representación de la experiencia social. Bueno, a propósito de esta idea de me quedo con los significados, significantes de estos días, es curiosa la propaganda, del Estado Nacional, del Poder Ejecutivo, con esta idea que hemos trabajado a principios de año y hacia fines del año pasado, con esta idea de cómo el gobierno nos propone participar de una manera muy particular. Fíjese, yo hago y después lo llamo. Escuche la publicidad. Empezamos. Empezaron las obras para disminuir las inundaciones. Empezó la obra del Metrobús en distintas ciudades del país. Empezó la mejora y ampliación de los puertos de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Empezó la remodelación y apertura de espacios de primera infancia en todo el país, para cuidar el desarrollo de los chicos desde que nacen. Empezó el mejoramiento integral de las 100 localidades más vulnerables del país. Empezó la construcción de nuevas viviendas y seguimos con la urbanización de barrios de emergencia. Empezaron las obras para poner fin a los cortes de energía. Empezó el plan de infraestructura más ambicioso de la historia. Es importante todo lo que empezamos, pero lo más importante es que juntos lo vamos a terminar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación. Sí. Ya habíamos escuchado eso, tremendo, la verdad. Dígame, ¿usted qué empezó? Sí. Le digo, usted, yo no lo vi, No. Metiendo la cuchara en todas las licitaciones de las que están mencionando. Exactamente. Sí. Detrás de cada cosa hay un negocio, me parece, ¿no? Es curioso esta idea de nosotros hacemos y después te pido que me acompañes. Claro. Hacemos juntos. ¿No ves que lo hacemos juntos? Sí. Yo no sé por qué la parte que me toca siempre es la peor. Sí, aparte si lo terminan bien, va a ser de ellos. Si no termina de todo. Uno se siente que siempre es el invitado a la fiesta, ¿no? Sí, claro. Bueno, también en términos de participación democrática. Sí, Pablo, de que siempre hay fiesta, aún en los peores momentos, ¿no? Claro. Sí, siempre es espectacular todo lo que sucede. Claro. Me parece que justamente el tema elegido, a propósito del primero de los problemas que planteamos, me parece que Cerati lo decía bien, es una ilusión. Es una ilusión permanente, ¿no? Esta idea de que estamos juntos. Sí. Y uno dice, ¿pero juntos haciendo qué? Claro. ¿No? Y bueno, ahí aparece esta interpelación que, bueno, hay que ver, a algunos por ahí le llega. Pero en todos los casos está claro que no hay un llamado a la participación de ningún tipo. Exacto. De ningún tipo. Justamente porque han pedido que los CEOs, gente que supiera cómo resolver las cosas, nada que la gente sepa resolver nada. Bueno, no nos compliquemos justamente hasta ahora. Le propongo justamente, ya que estamos como para cerrar, sí. Mirando un poquito de tele, en estos días me encontré con una publicidad que quería compartir. Hacía rato que no veía una cosa tan significativa. Ajá. Una publicidad de la marca Paladini. Ajá. Justamente volvió un problema típico de la comunicación, que es el problema de los estereotipos. Le propongo en particular, deténgase un segundito, en cómo se apellida el obstetra. Escúchelo. Algunos creerán que es casualidad, pero otros creemos que está escrito. En alguna parte está escrito. Si no, ¿cómo se entiende que un tipo que vive con los botines puestos se llame Botinelli? ¿O cómo se explica que este árbitro de fútbol se llame Rojas, como las tarjetas? ¿A cuántas mujeres les encantaría tener una casa de decoración? Pero la tiene Claudia Adorno. Esta mujer se llama Marisa Peinado. Tiene una peluquería. El señor que va a aparecer ahora, uno de gorra clarita y saco celeste, es periodista de espectáculos. ¿Sabes cómo se llama? Luciano Chimento. Adivinen cómo se llama este señor, que tiene la hermosa tarea de traer chicos al mundo. Cesaris. ¿Hace cesáreas? Se llama Cesaris. ¿Qué lo parió? ¿Te suena Paladini? Parece que viene de paladar, pero es justamente hacia dónde va. Si no, mirá cómo disfruta esta exquisitez el experto en fertilidad, Guillermo Esperanza. Paladini. Vivimos para esto, porque nacimos para esto. Una colección de estereotipos. Sí. Una colección de estereotipos. O sea, que el oyente desprevenida dirá, bueno, pero ¿de qué otra manera podrías representar esto? Quiero decir, ¿cómo se podría representar la identidad de estas personas de otra forma? Bueno, dos cosas interesantes para mencionar, ¿no? Esto de que a qué mujer no le hubiera gustado tener una casa de adornos. Sí, claro. Bueno, eso por lo pronto. Sí. Y por otro lado, me pareció interesante notar cómo el obstetra, es justamente Cesaris se apellida. Claro. Es decir, la excepción, lo que debería ser una excepción, es intrínseco a la profesión. Exacto. ¿No es cierto? Y el que trae vida al mundo no es la mujer.